Pues esta tarde fútbol, a las 8 de la tarde recuperamos la primera jornada de liga que no se disputó en su momento por la jornada suspendida por la huelga de los futbolistas, la huelga de amplios futbolistas españoles el 20 de agosto. Por tanto, el partido Elche Córdoba se disputa esta tarde a las 8 desde las 7 y media aquí en Sintonía de Radio Express, Info Express y Tele Elche. Saludos y muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. El próximo lunes ya arrancaremos con Radio Marca, tenemos Radio Marca aquí en Elche, a través de Radio Marca 2.4, y esperemos que en ese punto del día de 5.4 podamos cantar con esta nueva emisora de Ascenso de Elche, ojalá que sí. Para ello, los tres puntos de esta tarde pues pueden ser fundamentales. Seguramente ahora dice alguien, hombre, exagerado, los tres puntos de esta noche no se va a ascender, o no, o sí, a lo mejor te faltan tres puntos, o dos, o uno. Recordamos que Elche el año pasado fue el primer tercero de la historia que no subió, en realidad quedó cuarto, fue el tercero dentro del deporte, el segundo que había subido. Es decir, nos quedamos por primera vez en la historia como terceros y sin premio. ¿Qué hubiera pasado con tres puntos más? Pues es lo que a veces no le das importancia, ¿no? Estamos para final a 10 esta noche, si estás pensando que van a hacer subir o sí, es fundamental ganar esta noche. El Córdoba es un equipo bien trabajado, un equipo de parte también, que evidentemente pues, sabe lo que es el Elche y el Elche sabe lo que es el Córdoba. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Pues podría, yo creo que va a repetir el mismo 11, normalmente Córdoba se suele manejar con esos criterios, con una respuesta no tocarla, y ahí tendríamos a Juan Carlos en portería, Pellegrini y Echeita como pareja de centrales, Eduardo Macarra en lateral izquierdo, Flaño en lateral derecho, en el doble pivote Luque y Mantecón, en la media punta Perito por la izquierda, Sumetra por la derecha, Quique Mateo por el centro, y arriba Ángel. Si hubiese alguna sorpresa, pues yo creo que la mayor sorpresa sería el hecho de que jugase con dos delanteros, que no lo descarto, para intentar sorprender al Córdoba y jugase con el Linares, y ahí pues podría caer Perico. Bueno, pues esos son los 11 que van a jugar. ¿Qué futbolistas quedarían en el banquillo? Pues Leandro, Carpio, Anciari, Luis Miloro, Palanca, Linares y Niki. Se han quedado fuera por decisión técnica Héctor, Verdés y Rutte. Por lesión Heredo, que se recupera, Paños, que hoy ha sido operado con éxito, está entre dos y tres meses de baja, y también Gregory Berenguer por gripe. Por tanto, están los cinco descartados, sobre todo por la acción técnica Víctor Reves, que todavía no está al 100%, además de Rupert, que sí está al 100%, y luego Rodrigo Berenguer, y los descartados también. Javi Paños ha sido intervenido con éxito por los doctores de Poli de Prado en el hospital USP San Carlos de Murcia. Como sabéis, Paños ha sido una fractura de punto de rotación del pie derecho. Los doctores le han realizado una intervención crítica para aplicarle osteosíntesis percutánea en esa fractura. Es una técnica que no puede haber usado por los médicos. La operación que ha durado 45 minutos en los hombres de toda la normalidad. El periodo de recuperación se estima entre 2 y 3 meses. Y Paños lo llevará a cabo bajo el control de los profesores que se van a tener en cuenta. Paños no es el primer futbolista de alto nivel que se desplaza mucho para el intervenido. Ha trabajado con lesiones similares, jugadores como Xavi Alonso del Real Madrid, Jorín del Español, Aramburu de la Real Sociedad, Piñol de Las Palmas, Aquino de Murcia, Metzelder, ex de Madrid, y es con interesante para el cuadro Carlos. Prado está considerado como uno de los mayores expertos en la tecnología mínima de la máxima del pie, y aquí la técnica usa la portería contraria y se puede poner un buen partido. A partir de las 8 del partido, ¿qué es lo que piensa Pozarasque? ¿Qué ha hecho la flor de Córdoba? ¿Y qué piensa Paco Jiménez, el técnico de Córdoba de Leche? El equipo de Leche, un equipo que sabe jugar también, es un trabajador. Tiene un equipo que no quiere que se quede en el resultado porque sabe jugar con muchos. Todo lo contrario de lo que ha dicho, el equipo que sí que le marca primero, que era la urgencia, que sabe llegar mucho, la que ha dicho sí, o la que ha dicho muy, la verdad. Eso hace que sea capaz de mantener un poco la tranquilidad y tener un par de opciones para hacer una mala mejor para poder matar el partido. A nadie le gusta porque se perdiendo delante del marcador, no va a intentar que no sea así, pero sí es cierto que el Che uno de los equipos que mejor sabe. Llevar la situación de poder hacer el marcador porque tiene que tener preparar, tiene que saber muy bien su posición y sabe cuándo realizar el ritmo de juego, cuándo darle rapidez, cuándo pararlo, cuándo esperarse al suelo, cuándo simular un desastre de juego y sabe jugar muy bien cuando, sobre todo cuando falta poco tiempo que va ganando, sabe que está muy bien. Nosotros, yo lo que caracteriza es que vamos a ganar a todos los sentidos que podemos y intentaremos ganar y afrontar. A las 8 de la tarde. sí, desde las 7 y media estaremos aquí a las 7 y media del juego, en la penúltima edición del tiempo del juego, la última será el sábado, porque ya va a ser el próximo partido de Leche, que será el Sevilla Real B, para que aquí en casa ya tenemos un marcador. A las 7 y media en Radio Express, en Radio Express y en Tele Elche, 3 horas de retransmisión, 180 minutos apasionantes con la décima jornada de liga, que en realidad es recuperar la primera que nos hizo en su día. El Elche, después de su victoria contra el Jerez, se ha colocado el décimo a un punto del Córdoba y a 12 de ellos, pero ojo, porque ayer en Valladolid ganó al Arroyano y el Valladolid se ha colocado con 19 puntos en segunda posición, empatado con el Sabadell, con lo que pues, el playoff se puede poner muy caro si Deportivo y Almería ganan, porque el Valladolid estaba empatado 16 con Almería y Deportivo, que son los que están marcando el playoff, y claro, el Valladolid ya se escapa. Hay que rezar primero por el Leche y el Almería, porque no lo hagan Deportivo y Almería para intentar meter la cabeza dentro del playoff. Lo que está claro es que el Celta y el Cordón, que están por delante del Leche, tienen los mismos puntos, y luego a quien pueda adelantar el Leche es un aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en Avenida 90, Gasolinera Carrús, teléfono 96-677-4389. Bueno, puede ser que haya un cambio porque el Deportivo compañeros, cuando se ven jugadores de esos fallos, lo ha hablado con los jugadores, tanto ayer en la defensa, que si esos fallos continúan, evidentemente, si los números no salen, ahí lo echan. Por lo tanto, si las cosas no salen como él quiere y el jugador no hace lo que él dice, evidentemente habrá cambios en el 11 titular. Probablemente haya resuelto el campo, se ha llevado como estamos parecidos los jugadores, porque recordamos que partieron ayer hacia nuestra tierra y bueno, van a estar ahí hasta el sábado. Es probable que va a haber cambios. Yo, bueno, me atrevo a decir uno donde va a haber pocos cambios, excepto por ejemplo en defensa, que tiene que avanzar porque tiene una silla instalada y por lo tanto sería Alberto García bajo palo. Parece que tal vez David Pietro y Gaspar, otra derechería cerrada con la izquierda fuerte, línea de defensa, y el perro de campo no sería la hija Javier Vaz. Por la derecha estaría Borja García, que ya contaba con él la semana en la última jornada. López Silva por la izquierda y arriba estará Chávez, uno que es principal para Gémez, y el que sí posiblemente puede entrar dentro de estos centros sea Pepe Díaz, que normalmente no juega dentro de los centros. Va siempre convocado, está más sencillo y todavía suele que otra vez ha pisado el terreno de juego en algún campo. Perfecto, gente, yo tengo la radiografía del equipo que posiblemente alguien de la que está en el segundo. Un abrazo y suerte. Igualmente. Abandonando a su compañero de Cope Córdoba, el técnico de Córdoba, Paco Gémez, que podría introducir esa variante con Pepe Díaz arriba, la punta de ataque con el peligrosísimo Charles. Y en el Club de Fútbol, el peligrosísimo debe ser Ángel, el canario, que es consciente de que lleva una buena media, 5 goles en 9 partidos, pero que ha marcado las jugadas que ha tenido posiblemente para llevarse 8 o 9, casi un gol por partido.